Todo se va. Una vez más estoy aquí pensando en ti, de lo que fue, lo que podría ser, y no me puedo acostumbrar. Te respiro a cada instante. Eres la luz que me ilumina. Cuando escuches en la radio esta canción, sabrás que la escribí pensando en ti. Cuando por fin puedas escuchar mi voz, sabrás que no he dejado de pensar en ti. De pensar en ti. Aún te puedo ver, eres mi sueño y mi despertar. Te respiro a cada instante. Eres la luz que me ilumina. Cuando escuches en la radio esta canción, sabrás que la escribí pensando en ti. Cuando por fin puedas escuchar mi voz, sabrás que no he dejado de pensar en ti. ¿Cómo borrar esta historia de amor? No puedo dejarla ir. Te has clavado en mi mente y en mi corazón. No puedo dejar de pensar en ti. De pensar en ti. Pensar en ti.